No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No cabe duda que la naturaleza es una gran maestra, ya que de ella podemos aprender valiosas lecciones para vivir en equilibrio y bienestar con quienes nos rodean. Como un notable ejemplo de ello, ha permitido la existencia de un tipo singular de relaciones, conocidas como simbiosis mutualistas, en las que se logra una afinidad y una cooperación tan cercana entre distintos organismos, que estos ya no pueden vivir el uno sin el otro, y ambos obtienen muchos beneficios que no podrían conseguir de forma separada. Tal sería el caso de los insectos que polinizan a las plantas, los corales o los líquenes. Con esta idea en mente me pregunto entonces, si esto es posible en la naturaleza, ¿no lo será también en las relaciones humanas? Sin lugar a dudas, el paradigma del que hoy quiero hablarte nos muestra que esto es real, incluso en condiciones que se antojan muy complejas como la producción industrial. Así pues, hoy quiero resaltar el notable esfuerzo que desde 1961 han realizado los daneses para convertir la ciudad portuaria de Kalundborg en el caso más emblemático de un sistema de producción conocido como simbiosis industrial. Este concepto de simbiosis industrial se basa en crear relaciones entre distintas industrias privadas y públicas en las que los residuos o excedentes de energía de una industria, en vez de desecharlas o desperdiciarlas, se convierten en productos o entrada para otra actividad industrial o de servicios públicos. Así crean un ciclo productivo cerrado. A través del cuidadoso manejo de esta estrecha cooperación, se logran beneficios económicos para las empresas involucradas y al mismo tiempo se reducen, por supuesto, los impactos ambientales. El principio desarrollado en Kalundborg consiste en conducir operaciones industriales de la región imitando la estructura de una cadena alimenticia. El primer eslabón correspondería a los productores, la central de Asnaes, la mayor planta carboeléctrica en el país. Vende vapor a la refinería de Statoil, la más importante en la región del Báltico, y a la planta farmacéutica de Novodisk. Y el calor que se obtiene de sus generadores se aprovecha en la calefacción de los edificios de la ciudad, invernaderos y granjas. ¿No es una maravilla? En el segundo eslabón, el de sus consumidores primarios, la empresa Giprock utiliza el sulfato de calcio enviado por la central eléctrica y el gas combustible de la refinería para producir paneles de cartón y de yeso. Y por su parte, la compañía Novodisk genera una mezcla de levadura proveniente de la producción de insulina que se ocupa como suplemento alimenticio para los cerdos y un lodo biológico que se aplica como abono en las granjas. Es así como este sistema se convierte en un motor para crear nuevas oportunidades de negocio, reducir la demanda de recursos naturales y en un trampolín para fortalecer la economía circular. A pesar de su origen fortuito, a través de la confianza mutua, este proyecto se ha transformado en un sistema de elevada conciencia ambiental en que los participantes buscan de manera continua establecer nuevas rutas de colaboración. Tal ha sido el éxito del sistema ecoindustrial de Kalundborg que hoy otras muchas ciudades europeas buscan imitarlo, considerando que en México existen muchas empresas comprometidas, ¿no podríamos seguir su ejemplo? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.